es Dios quien no se confunde. Nuestro Dios está en este lugar. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Nuestro Dios no cambia ni cambiará. Estaba con David cuando el gigante cayó. Estaba en Jericó y la muralla rugió. Estaba con Moisés y el mar rojo se abrió. Dios que sana a toda la gente de forma sorprendente, resolverá tu situación. Dios que sana y rompe las cadenas, Él quitará toda tu pena y sanará tu corazón. Y bendice hasta el final.